marcha en este jueves, estamos ya en 28, buenas tardes, ¿qué tal estáis? 28 de julio de 2011, como digo, segunda fase de la pretemporada en marcha en el Elche Club de Fútbol, que hoy ha tenido sesión de 9 a 11 y media y que también esta tarde a partir de las 6 y media, 7 menos cuarto, tiene segunda sesión y ya, bueno, pues en la segunda fase de la pretemporada que se va a realizar en nuestra ciudad. A esos partidos vistosos que van a tener lugar el sábado en Lorca, luego la semana que viene con Sevilla entre el día 3, no sé si es el miércoles, el sábado en Orihuela, y ya la semana siguiente, el día 10, miércoles, contra el Villarreal, y el 13 de sábado en el Villarreal también, los dos últimos que juegan el partido de Madrid son contra equipos de primera contra el Villarreal. Curiosamente no puede tener ningún partido contra el Villarreal. Bien, pues hoy ha sido presentado de manera oficial Paco Borrego, central de 25 años, que nació en Jerez, en el 86, que lleva entrenando desde el viernes, pues ya conocimos el fichaje, pero pues hoy se ha hecho oficial. Por cierto que hoy dos jugadores holandeses de 21 y 22 años se han puesto a prueba las órdenes de Bordalás para ver si le convence. Ayer ya les decía que los que estaban en el muy difícil, pues ahora son cuatro, intentando igual que convenzan al técnico, además también son muy buenos para ocupar una ficha profesional y los que son de los equipos que tengo el medio para echarle a volar a lo que quieren, porque además que son muy buenos, con 22 años digo yo, que están en el equipo importante, pero bueno, no es que no le den la oportunidad. Días y varios partidos para intentar convencer al técnico. Se trata de Eriksson Danso, un hombre de banda izquierda, y también de Frank Danso, un delantero. Es decir, dos hombres a prueba que son las, como ayer ya les anticipamos, las dos peticiones que el técnico candidato fundamentalmente le ha hecho a la Comisión Deportiva. El técnico ha hecho más. Quiero un lateral izquierdo, un extremo zurdo, un medio centro y un delantero, pero la Comisión Deportiva y el club ahora mismo solo están por la labor, como ya les comentamos, de apostar un extremo zurdo y un delantero. Son venidos estos dos jugadores a prueba que son, están en esta posición. Hoy el presidente de Elche ha confirmado efectivamente que son esos, dos puestos, los dos en los que el la entidad blanquiverde va a intentar echar que no. Bueno, yo creo que en sentido de fichajes todos sabéis que estamos en el extremo y realmente hay, no hay tantas opciones como, parece. Las opciones, sobre todo la delantera, pues se cierran un poquito. Pero lo que pasa es que tampoco podemos rápidamente coger el fichaje. Yo creo que estamos buscando varias alternativas. Ahí no se plantea algún jugador, de repente parece que están cerca, a través de las canciones, parece que están fluidas, o de cual. La verdad es que todos los delanteros que podrían ser interesantes, pues tienen este caso con calidad, su competencia para poder seguir aquí. Entonces, para que sea más rápido, que está trabajando, que no va a salir de inmediato, va a salir de la mañana, pero pues, es la gente, que lógicamente, si saliera algo de lo que queremos y pudiera estar aquí, mañana, pues lo haría, pero en este momento no creo que haya nada, sino para mañana. Entonces, hay que seguir trabajando y buscando los jugadores. Tampoco tenemos muchas posibilidades para fichar y hay que acertar. Hay que acertar, no podemos equivocarnos, es un fichaje muy importante y además cuesta dinero. Por lo tanto, creo que tenemos que esperar un poquito, vale la pena esperar un poco y acertar, no precipitarnos y quizás no tener tanto acierto, porque quizás pudo pasar el año pasado, quizás tengo que quitar el punto rápido y la verdad es que no hubo otros que no se no dio el rendimiento que se esperaba, ¿no? Y entonces este año el club está haciendo un ejercicio presupuestario importante y por lo tanto pues tenemos lo que tenemos y tenemos que aceptar, procuraremos aceptar, pues tampoco el tiempo en lo que dirá siempre aceptar, ¿no? Desde luego habrá que ir sobre seguro y gastar lo necesario. Por lo tanto, no sé cuál será la salida. A lo mejor no es una salida fácil. Yo imagino que hagan frustrado en ver cómo puede salir, que dónde va a recaer. Lógicamente sale de nuestro interés y si tiene la posibilidad real, pues lógicamente en el chip se sería hacerla, pero yo creo que en este momento hay más trabas, porque no, porque no está libre. Esa era la respuesta sobre Aganzo. Ahora lo explicamos un poquito más de fondo, porque se ha pensado también en esa posibilidad después de que se ha especulado de que el Rayo quiere a Ángel, que es la posibilidad de un coche que ha descartado por completo, porque sería tremendo, ¿no? Sería como para perder los papeles, ya el hecho se empieza a poner en esa tesitura, empieza a plantearse la posibilidad de soltar al mejor pequeño ahora mismo para traer su movilidad. No lo quiero al Rayo Vallecano, sino a eso, sino que no puede ser. Pero primero, y eso es claro, tendrá que resolver su situación económica, porque la situación de Sevilla tanto es ahora mismo una de las más complejas y polémicas dentro de las cuatro entidades del Rayo Vallecano. Todas son comprometidas, porque todo el de dinero, la de Aranzo más, porque es uno de los futbolistas, sino el que más se encuentra en esa polémica con el nuevo presidente Raúl Martín Presa. Siguen enfrentadas por el pago de las cantidades pendientes del año pasado y la propuesta de renovación que le han hecho a la baja este año en el contexto de la ley concursal, que no es que no lo quieran, es que le han hecho una propuesta a la baja por aquello de que se han metido la ley concursal. Por tanto, Aganzo no ha participado en los dos partidos de esta temporada disputados hasta el momento. Fuentes del club de Vallecas desmienten cualquier tipo de negativa del jugador a la hora de disputar los partidos y apuntan a sus molestias en la rodilla. Hay ya 2.700 abonos vendidos, 2.700 abonados que se han inscrito y apenas quedan 300 abonos para llegar a los 3.000, que es la cifra hasta que el club va a regalar bufanda, los 3.000 primeros. Hay que darse prisa porque los próximos 300 tendrán bufanda de este club. También tocaremos el tema, además de escuchar a Paco Borrego, de ese movimiento, según el presidente de Leche, auspiciado por el nuevo consistorio, con su deportes, movimiento en el que el ayuntamiento entiende que sería bueno que empresarios mexicanos participen en el consejo de administración del club, que es dicho de manera suave, de manera más bruta, que es buscar una fórmula para que no se haga los valores dentro del accionariado. Asegurarlo, avalando, es decir, primero seguro, para que se marchase definitivamente del club en esa propuesta de que sean empresarios de la casa y invitarlos los que tienen. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. La persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de motivo. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Polo Golf Golf Plus y Local Invitente os piden igual a las alturas Chalamorec. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos. La máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Mi voz le debe de sonar familiar a la afición. quería contarles cómo es de increíble escuchar surgir a un Martínez Valero. Mi deseo para este año es cantar el gol de las veces, que siento muy orgulloso de ser del Elche. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina el Grupo Serrano Automoción. En Saladillo de Bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, albariños. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Marra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Y los sábados noches son especiales en el Rincón de Galicia. Día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Visítalo, limpiezasred.com. Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cribeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mosaicos y piedras naturales a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, Cribeller. Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Disfruta del verano con las formidables ofertas de Ferretería La Llave. Ventilador de mesa 16,95 euros. Piscina infantil con tobogán 29,95. Silla playa 9,25. Cazuela eléctrica 22,95. Centro planchado jata 64,90. Taladro eléctrico Placas Decker 41,95 euros. Productos químicos y utensilios para el cuidado de tu piscina. Pequeño electrodoméstico, homenaje y artículos para el hogar. Artículos de camping. Todo está en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena, número 135, Doctor Cano, número 7 y en ferreterialallave.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio 3, cadena COPE, también en infoexpress.es y también a través de Teleelche, en nuestros tres portes, nuestros tres medios de comunicación para que nos podáis seguir, escuchar, ver y también preguntar. Ya sabéis que cualquier consulta o comentario sobre el Elche Club os cuento, antes de la presentación de Paco Borrego, en la actualidad que es un reciente fichado, porque ya lleva casi una semana, lo más actualidad. Estamos hablando del tema de fichajes, está calentito, buscando dos delanteros. Le preguntamos al presidente por Robin, la primera opción. Le preguntamos si el sevillista estaba ya descartado. Habla José Sepúlveda. Descartable nadie, porque aquí en este momento nadie se puede descartar. Si hemos ido por Juárez porque era un buen jugador que se defendía. No ha salido, no tiene Sevilla todavía, está ahí, hay otra oferta. Pero descartar en absoluto. Todos, y ya es un jugador que también tenemos interés en ellos. Lo que pasa es pues, que también están en sus clubs y todavía quizás no haya la posición clara, ¿no? Algunos jugadores que si se les va a seguir manteniendo ese equipo o no, por tanto. Estamos a la espera de muchas posibilidades y yo espero que cada día que pasa es más fácil, porque cada día que pasa queda menos tiempo para empezar la liga y los clubs van a decidir sería por completar sus plantillas y a lo mejor por algunos descartes que pues se interesan más para Elche. Bueno, le preguntamos también sobre la posible salida de Ángel, porque a veces nos han preguntado, es verdad que el equipo ahora, ¿no? Es verdad que el Rayo quiere hacer un cambio con todo que mandarnos para que ahora llegue Ángel. Trueque, teniendo en cuenta que ya se hizo el año pasado, alguno no quiere llamarle trueque, pero ya fue algo parecido, entonces se va a caer y se marchó. Así respondió el presidente de Elche, extrañando cualquier posibilidad de que Ángel se pueda marchar. Yo creo que no debería ser un poco el tema, que dice, no digo por vosotros, pero digo en general. Yo creo que por centrar los temas. Ángel es delantero de Elche. En este momento Elche cuenta con Ángel, cuenta con un Miguel Inés, que afortunadamente se va reponiendo cada vez está mejor, es de la recuperación rápida, pero delantero no tenemos ninguno más. Entonces si salimos ahí de Ángel, no sé, es que se depende de los papeles. Yo primera si tiene oferta, yo lo que me gustaría, primera, que no ha llegado ninguna oferta interesante, y segunda, yo creo que en este momento lo que estamos es entrar a buscar un delantero, no entrar a salir a un delantero. Pero la estancia no se cierra hasta que se, hasta el último día que se pueden subir jugadores. Pero lógicamente lo que el Elche está haciendo en este momento es un delantero y un extremo. Eso no quiere decir que en un momento dado, antes de jugar la plantilla, aparezca un jugador que sea interesante en la posición que es suficientemente cubierta y se pueda traer. Pero el objetivo en este momento está marcado, es un delantero. Hombre, yo quiero decir la verdad, a mí me gusta que se quede mucho más animada. Por una parte, tampoco puedo dejar los fans. Aquí estamos hablando de la campaña de abonos, que el Elche más y en el momento de la función, pero claro, que no se puede acabar. Para terminar ya con él, vamos a buscar el reporte. Hablábamos sobre esa posibilidad de que Juan Carlos Ramírez abandone no el Consejo de Administración, ya no está, sino el accionariado, el sentido de la empresa individual, el físico, más importante. El sentido ahora mismo lo que debe, sobre todo, es la mayor cantidad de este accionista. Aproximadamente, ahora mismo, quedaría unos 10 millones de euros. El presidente de Elche, pues no se explica, decía que no hay nada concreto, pero que no ve nada mal, ve bien estos movimientos, según él, auspiciados desde el consistorio, desde el ayuntamiento, para meter savia nueva y sobre todo para meter empresarios, ya sean en varias ocasiones, y ciudadanos, para entrar en el consejo de administración y tener la fuerza que tenemos que tener. Escuchamos al presidente de que haya nada. Bueno, pues por ahí. Sé que hay interés, sé que hay movimientos, pero no hay nada aquí para la mesa. No quería decir que a lo mejor la semana que viene algo, pero hoy por hoy no hay nada. Yo solo puedo hablar de las que he mantenido yo. Yo las que he mantenido con los empresarios. Yo no he estado, por lo tanto, yo no las conozco, no sé. A mí me parece bien, a mí es una postura que ya dijo aquí en su día Mercedes Alonso, que me gustaría que el Elche presente en el Consejo y que el Elche saliera a tomar a la ciudad y que participaran más empresarios de Elche en la gestión de Elche. Es una idea que ellos tienen, que me parece muy loable y me parece bien, pero eso hay que plasmarlo, que es pues, las ideas que tienen y tienen que plasmarlas. Por eso ya no está preparado, no digo que no se pueda hacer, no se está haciendo, pero realmente me gusta, estos temas que son bastante delicados, a mí me gusta hablar muy sobre seguro, no me gusta especular, son temas delicados que pueden a lo mejor preocupar a gente o igual el sector del club, y no quiero abrir una brecha de preocupación dentro del club. El club está hoy por hoy, está como está funcionando, está yendo adelante, y si mañana hay un cambio a nivel solitario, pues no tiene por qué afectar al club, pero son temas que para mí me gusta que sean muy ciertos, muy claros. No, yo lo he cerrado de esto, que es lo que he dicho, la inquietud. Me ha trasladado la inquietud a mí, incluso a mí, recuerdo que debe estar con miedo. O sea, me ha trasladado la inquietud que tiene, que por parte del intento, pues se vería bien que hubiera mayor implicación. Hay una implicación del empresario de esta ciudad en el hecho del fútbol. Y para ello, pues están tendiendo puentes a ver si pueden conseguir eso. Yo, me parece bien, pero yo que no quiero entrar en reuniones, ni en líos, ni en líos directos. Es un tema que les quiero mantener al margen y si hay una propuesta concreta, pues se verá y con lo que se vea ya sé. Se le preguntará concretamente si esto sería como está, si sería tomando las decisiones. Hasta ahora creo que en ese aspecto el objetivo es la temporada que se quiere. Yo creo que lo de que haga lo que le dé la gana es un término muy extendido. Yo creo que, oye, no está fácil hacer algo que le dé la gana, mucho menos aquí. No está fácil. Yo creo que si se... A ver, pues, si lo que da la gana, primera no es, segunda, sacarlo, sino porque es la cosa que tiene cara, es que las cosas se ven muy claras, lo que dice, lo que piensa, se puede contrastar. Y después, pues lo que estamos haciendo en este momento es haciendo el equipo, por eso estamos muy asustados y intentando hacer las cosas lo mejor posible. No se está haciendo ninguna barbaridad. O sea, yo creo que no, no estamos en el mal camino. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EI, a 8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magos 1, en el centro comercial Antur y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Recibimiento del autobús del equipo fue algo muy difícil. Miles de banderas en sus bandas, la gente gritando, ¡Elche! ¡Elche! Lo recuerdo y me sigo emocionando. Este año vamos a hacer algo grande. Nos lo merecemos. Me siento orgullosa de ser. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina del Grupo Serrano Automoción. Descubre y vive las noches de Tabarca con la lancha rápida Batiste 2. Salidas desde Santa Pola a partir de las 8:30 de la tarde. Último regreso 2 de la madrugada. 10 euros por persona y consulta por nuestro precio especial para grupos. Teléfono de reserva 659-372207. Lancha Batiste 2 y cambia tu verano. Atención. Se vende piso en toda Plaza Barcelona. 3 habitaciones, todo exterior, amueblado y con electrodomésticos. Se vende por 50.000 euros negociables. Teléfono 629-29-4685. 629-29-4685. Listo para entrar a vivir. Visítanos limpiezasbet.com. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora gracias al plan SEAT tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Cómate 605 caballos por 13.400 euros completamente equipado o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario, infórmate. Aprovecha del plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. ¡Apúntate al squash! Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel. Pádel en Elche. En el partido de pádel. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 6 minutos para llegar a las 2 de la tarde, como siempre en directo y al contado, aquí estamos para contaros toda la actualidad deportiva de Elche Club de Fútbol, y hoy ha presentado oficialmente a Francisco José Borrego Campos, nació el 7 de junio de 2006, por tanto, sufrió en el pasado 5 años, defensa central, en tipo armado, nació en el 88, se inició las divisiones inferiores de Jaén, aunque nació en el 3 y posteriormente, y Atlético Barbastro, tres años en el Huesca, y el año pasado estuvo en la primera división de Chipre, en el Corsa Catopopia, ha sido internacional con la selección de fútbol de España, en las categorías sub-17, sub-19 y subcampeón del mundo, la sub-17, como apuntaba muy alto. Entonces, le preguntamos a Paco Borrego, para él, qué significa vestir la camiseta de Elche, y recordamos que Elche ya está entrenando con el club desde el pasado viernes, y además, cuando ya se incorporaba en la estadio de los que iba a seguir con el club de Elche. Vamos a Paco. Completo, porque la verdad es que estoy en un grandísimo equipo. Un equipo que tenemos las aspiraciones de siempre subir y en la primera. La verdad es que estoy trabajando con muchos profesionales, que son unos temporada todas fueron un poco duras. Bueno, pero la verdad es que bastante bien con el grupo. Ya tenía compañeros de otro equipo que me han hablado bien del club, del vestuario, de la gente, del personal, y la verdad es que está todo en el correcto. Él está bien físicamente, aunque luego nos reconoce que no se tiene alguna molestia, porque la primera, el año pasado, terminó en la división de chute hace 3 meses, y ha tenido que entrenarse su compra y que el golpe al entrenar con él es una parte importante del resultado de su compra. Hablaba de su historial deportivo a la edad que tiene, ¿no? Bueno, que estuve en Barcelona hasta que tenía 25 años. Luego estuve en Sevilla un año y luego ya me fui para Aragón. Estuve en Barbastro y luego 3 temporadas en Huesca. Así que esta última en Chile, en primera división de Chile. Allí la verdad es que muy diferente al fútbol de aquí. No tiene nada que ver. Aquello es... Pero bueno, una experiencia nueva en mi vida. Nada, yo ahora también tenía mucha ganas de volver a España. O sea, la verdad me gustan mucho los viajes, nueva experiencia, nuevo reto. Mira, salió una oferta que además me no estaba bien y me le digo, ¿por qué no? Intentarlo. Trabajador, me gusta mucho jugar con la pelota. Así se ve. O sea, me gusta más a los pasos que tenga pelotazo. Y bueno, y humilde. Pues una maravilla, en Chipre está jugando, siempre está alternando, en Huesca también, de medio centro, equipo defensivo, con central. Y bueno, lo importante yo creo que es jugar y decidir al mito si debo jugar o no, una posición de oración. De cabeza va bien, decía, y el objetivo, bueno, pues el objetivo con el Elche, claro, ya subir. El objetivo, todos sabemos que la segunda es muy complicada, muy jodida, pero bueno, yo creo que este club siempre tiene que tener en mente la opción de aspirar siempre a subir. Por club y por plantilla que tenemos. La verdad no lo sé. Bueno, yo de hecho me he enfrentado varias veces. Y luego en Chipre, no sé si me están siguiendo o no, pero bueno, yo creo que soy joven, también habrá un derecho de un derecho con una vestido de mi parte. Y nada, yo voy a aportar todo lo que pueda y seguir aquí muchos años. No me considero puesto central, yo me considero un central más que viene aquí a ganarse la posición y contra más rivalidad haya entre nosotros, que sea rivalidad sana, yo creo que será bueno para el equipo. Yo creo que todas buenas, después de lo del año pasado, todas buenas. He dicho antes, compañero que tenía como rifa, la referencia estuvo aquí, se me habla muy bien y la verdad que es un orgullo estar ahí. Pues es que yo allí la liga terminé bastante antes, terminé hace 3 meses y yo estoy andando por mi cuenta, pero no es lo mismo. Una vez llego aquí, me meten el trazo de carga, pues la verdad que se me sentí un poco, alguna molestia, pero bueno, esta tarde ya espero estar con el grupo. Y en cuanto a si deben o no pasar como favoritos, si se expresaba por el estrategia favorito, a mí me gusta y no me gusta. Yo creo que nosotros debemos ir con la línea, nada de favorito, que se vea cada partido día a día, bueno. Y al final del año ya te digan los números y me sido el favorito, ¿no? Yo creo que siempre es importante. El favorito me gusta y no me gusta, ¿no? Pues este es Paco Borrego, que es el penúltimo de los fichajes. El último es Jorge Lique, que será presentado mañana de manera oficial. Hasta el momento 6 fichajes y faltan 2. Un delantero que acompañe a Alexia Linares y un hombre de banda izquierda. Cuatro en las pruebas, Gonzalo, que viene a la noticia de la selección de la izquierda, otro banda izquierda que ha empezado hoy, que es el holandés Erickson Danso, y luego hay dos delanteros a prueba, el panameño Rojas, que ya ha debido más con el otro, que está en vida, y otro holandés de 22 años, que también se ha puesto a prueba para mí. Así lo vamos a dejar ya, porque son ya las 2. Siempre gracias, saludos.